No tanties el cuchillo, yo no vengo a pelearte. Tal muy flojas mis tabas pa' esos bailes, caracho. Una tunda de palabras vi encajarte en el alma, de esas tundas que duelen mucho más que los tajos. Calculaste de juro que este viejo tembleque, segatón y cacunda, despulpao por los años, basureao por el corcovo de la chura llorona, no tendría ni fuerzas pa' salir de su rancho. ¿O te creíste que pudo la garuga del tiempo zancocharme en el pecho lo que tengo de cristiano, y que el único afecto que enllenaba mi vida ya pa' mí no valía lo que un pucho de cigarro? Enquivoco machazo, la osamenta caduca, pero el alma más duele cuanti más la sobamos, y el dolor de los viejos, mesmo que el coronilla, es más duro y más fuerte cuando tiene más años. No temblés de ese modo ni me mires asina. Escúchame sin nervo. ¿No decís que sos macho? El temblor y los sustos pa' las hembras se han hecho. ¿Cuándo has visto al pampero julepear un lapacho? Escúchame sin nervo. No agaches la cabeza. Si no vengo a pedirte que volvás a mi rancho, si la pobre de mi hija ya de vos no precisa, hace un mes que la pena la llevó al camposanto. Dende aquella mañana que me dijo tuitito, y en tu había pu el perverso rezó al cielo un rosario, se fue diendo lo mismo que una vela de cebo, y en la tierra, pa' siempre, Aura está descansando. Y era fuerte y sanita, si parece mentira, y era buena y alegre, se alumbraba mi rancho con la luz que emanaba de sus ojos grandotes, que más bien parecían estrellones, machazos. Y era linda su boca, siempre llenita de risa, y su mano era cumba pa' cebarme el amargo. Me parece sentirla prosear con sus calandrias y regar sus malbones y jugar con el gato. Dende que la he perdido me he quedado tan solito. Siento ya como un frío que me hiela el tutano. A gatas tengo fuerzas pa' ir al cementerio a rezar por su almita pa' que no ande penando. Y juistes vos, mal gaucho, que mataste a mi hija, lo mesmito que el toldo te colaste a mi rancho, y después de engañarla sin respeto a mis canas, juiste a contar tu hazaña por los ranchos del pago. Yo ahora vengo a decirte que pensé lo que has hecho. Cuando el campo de la vida se te enllene de años, Dios ha de darte una hija como a mí, linda y buena, que redame a puñaos la alegría en tu rancho. Y ahí llegar otro toldo desmadrao y sin alma, a robarte ese afeto y a dejarte penando. Y has de saber entonces cómo es el sufrimiento que me aruña en el pecho mientras te estoy hablando. No tanties el cuchillo. Yo no vengo a pelearte, si no tengo ni fuerzas pa' pegar un mangazo. Solo vengo a decirte, pa' que un día te acuerdes, que hace un mes que la pena la llevó al camposanto.